¡Bum! ¡No tengo coronavirus! Por ser así. Por ser así. Tan especial. Oye, y el otro es un infectado que sabía que tenía coronavirus. Fue a un gimnasio. Ahora hay 26 personas. Ya, en Chillán. En Chillán. En Chillán. ¿Ah? Y los turistas españoles que se bajaron del bus a sacar fotos. ¡Ay, Dios! ¡Bum! Bueno. Ahí está entonces Marcelo. Pero hay más, pero tengo una opción, pero hay más casos de gente que ha cumplido. Es buena, buena gente. Es buena. Sí, sí. Por ejemplo, pero la Caleta. No es noticia, sí. Qué ese buena. Es el problema. Qué buena. Oye, para quienes preguntan, están un poco preocupados. No, que mira. Hay que aclararlo. La gente se preocupa por nuestra salud, por Nano, ustedes, los conductores, yo aquí. Que les habla. Estamos en una burbuja. Nosotros estamos preparando nuestro protocolo para hacer cuando, las cosas claro. Como corresponde. Aquí estamos y somos como la banda del Titanic. Así que no, estamos en eso. Eventualmente, claro, vamos a poder hacer el programa desde nuestros hogares y mantener eventualmente entonces desde la camilla. O donde sea. Donde sea. Donde sea. Oye, nosotros no dejamos de transmitir. Somos como la banda del Titanic. Y tal como la banda, nosotros seguimos nuestro estilo, porque alguien está. Nuestro derrotero. Estaba enojado porque la encuesta de hoy tiene cierto humor, pero que es importante mantener el espíritu en alto. Estamos preguntando a la gente porque la presidenta del Colegio Médico ayer, Iske Asiches, la gran heroína del momento. Heroína. Dijo que lo único que falta es que llueva caca en Chile. Esa fue su palabra. Sí. Y yo la encontré fantástico. Estamos como meados de gato. Exactamente. Según tú, ¿qué es lo más malo que podría pasar a continuación a nuestro país? La alternativa A, una invasión alienígena, que eso lo pronosticó la primera dama hace tiempo ya. Sí, pues. Ella es muy de piel, ¿no? Sí, pues. Una plaga de langostas. Ahí viene la plaga. Que se come todo, ahí viene la plaga. Pero que ojalá no sean de Juan Fernández. Tres. Son grandes, Y esto en realidad puede haber sido. Son grandes, amigo. El error, porque no es tan chistoso un mega terremoto, porque eso efectivamente podría pasar en cualquier momento. Falta humor ahí. Y cuatro, ya topamos fondo. O sea, más abajo que esto es imposible. Esas son las alternativas. Pero eso, fíjate, te lo podría decir a lo mejor un psicólogo. Siempre es, puede ser. Es súper bueno. Cuando tú topas fondo, o sea, ya no se puede más, solo cosas positivas. Solo aprendizaje, solo cosas buenas. Bueno, yo creo que a Chile en general eso es lo que nos viene, ¿eh? No, se nos viene. Solo podemos mejorar. Es parte de nuestra historia. Se solo nos viene. Tal cual. Levantarnos una y otra vez. Que Piñera siga 2 años más como presidente, dice también Gonzalo. Bueno, eso no es, deja de tener razón, ¿eh? Pero eso no es algo que va a ocurrir, o sea, no es algo que podría ocurrir. Va a ocurrir, o sea. Lo sabemos, Marcelo. Tú hubieras dicho que estaba por una cuestión constitucional y que después iba a correr el plebiscito porque teníamos un virus internacional de zombies. No se puede saber. No teníamos idea. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. A 201 aumentaron los casos de coronavirus en el país. 9 personas se mantienen hospitalizadas. Autoridades proyectan que el brote podría durar 12 semanas. El gobierno además busca duplicar las camas incluso fuera de los recintos de salud. Hoy comenzó a regir el cierre de fronteras para evitar la propagación del COVID-19. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que el país cuenta con el máximo de abastecimiento. Alcaldes de Providencia y también la Florida frenaron a contar de hoy el funcionamiento de los centros comerciales. El gobierno descartó apoyo estatal a la aerolínea LATAM y afirmó que pedir algo de esa naturaleza en este momento es voluntarista. La Moneda presentó el informe de Consejo de Reforma Carabineros, que contempla la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y que busca fijar como prioridad el respeto a los derechos humanos. Por falta de quórum, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de comisión mixta para el proyecto de ingreso mínimo garantizado. Sin embargo, la iniciativa quedó lista para ser promulgada. Y por último, en materia internacional, Venezuela pidió más de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para hacer frente al coronavirus. Mira. Oye, dice acá Miguel. Bien. ¿Miguel muy bien. Iván? Miguel. Se llama el Miguel Miguels, que a lo mejor por lo que tú dices, o sea, lo que dijo Iske Asiches de la lluvia de caca, la gente se llevó el papel higiénico. Ah, claro. Claro, para limpiar todo. Toda la dijo, ahí se viene. Si ella lo dijo, es porque va a pasar. El presidente del Colegio Médico, donde expulsaron a Mañalich, imagínate. Sí, verdad. Sí, en su momento. No son parte de la misma congregación. Ya. Chicos, chicas, partamos por la actualización de datos en nuestro país del coronavirus. Tenemos 201 casos confirmados, 19 a nivel, o sea, 19. Es que estoy leyendo del celular, perdón. Vamos, trata. Son 45 más que ayer. Escuchaba al ministro Mañalich dando su reporte, decir que si bien era considerable el número de aumentos, que no había que alarmarse demasiado. ¡Corramos! No sé si está dentro de lo normal, pero que no había que alarmarse. Que había que tomar estos datos con calma. Al mismo tiempo dice que están preparados para 100.000 casos. Lo que pasa es que él ayer decía que en algún momento íbamos a llegar a los 50.000 pacientes de manera simultánea. Se habla también de que... casos y de esos más o menos... 50.000 pacientes simultáneos, dijo pero el ministro. Internados 3.000, una cosa así. No deja de ser. Sí, pues mucho. Muchísimo. Muchísimo. Sí, pues, ¿o no? Sí, ¿o no? Oye, sí. ¿Cómo se llama el subsecretario? De redes asistenciales, te digo al tiro, porque aquí lo tengo. Doctor Arturo Chapa. Zúñiga. Es que Arturo Zúñiga dijo dos cosas ayer. Primero que tiene mi edad, y quizá sí. Un poco menos. Oye, dijo, sí, papets, lo que vamos a hacer mañana, es que arrendaron espacio de riesgo, eso es lo primero. Entonces, ¿va a ser un evento? No el Caupolicán, no el Caupolicán, no Cerrillo. No, arrendaron espacio riesgo para poner camas. Para hacer un hospital de emergencia. 3.000 camas. Bits, el coronavirus se puso cuico. Igual, todo el rato. Mira, escucha. Sí. Además, Mañalich dijo ayer, oye, vamos a arrendar hoteles. Pero y esta es la frase que es curiosa. Pero no vamos a decir cuáles porque pueden subir los precios. ¡Boom! Y ahí está la verdad. Si no puedes controlar las mascarillas y el gel, ¿cómo voy a poder controlar? ¡Ah! Oye, quieren 1.500 habitaciones. ¡Súbele! ¡Es el Ministerio de Salud! Como si no hay otra persona que va. Si no vienen ningún turista. El tema de los hoteles, explicaba ayer Mañalich, tiene relación con que hay gente que no puede cumplir su aislamiento en su casa. Entonces, esos casos se llevarían a estos hoteles que todavía no sabemos. ¿Cuáles son? No, parece que hay uno que ya lo tienen listo. Yo voy saliendo para el Ritz. Es el Hotel Asturias. Está ya... En Bustamante. Príncipe de Asturias. En Bustamante, a una cuadra. Sí. Perdón, te entendí mal. Es una talla. El hotel que lo destruyeron entero. Ay, ya no se puede hacer ni talla. No, que no te entendí. Príncipe de Asturias, que lo destruyeron aquí al lado de la Plaza Italia. Ahí a una cuadra de que lo fue el nocturno, pero bien fue desalojado. Por Dios. ¿No te acuerdas? No recuerdo. Mira, vamos a ir. Vamos, nos vamos a remontar a octubre. Ya, octubre. Pero si estamos quemaron un hotel y lo saquearon. Dos veces estaba seguida. A una cuadra. Ah, ya sé cuál. Ya. Hay unas parrillas al otro lado, en la otra cuadra. Donde está la terraza. Sí. Ahí pueden almorzar. Ese hotel está listo. Ya, respecto a espacio y riesgo. Y bueno, y el crown, porque está ahí al lado. Al lado también. Está diciendo, yo creo que ahí le salváis el año a la gente. Ahora, entiendo que lo del espacio de riesgo es casi como una donación. ¿Por qué? Pero si esa gente porque no tiene eventos. Pues. Los dueños, claro, los dueños dijeron nosotros podemos darle. No sé si es una donación. Lo que dijeron ayer es que era arrendamiento, sí. Marcelo. Ah, bueno. 27.000 metros cuadrados, si no explicaba el subsecretario de redes asistenciales. Repito, 27.000 metros cuadrados, donde podemos llegar a instalar hasta 3.000 camas. La autoridad añadió que entre el sistema público y el privado se disponen de 39.000 camas y que se están tomando medidas para llegar a las 43.000, cifra que será impulsada por la recepción municipal de las obras del Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia y el Gustavo Frique de Viña del Mar. Gustavo Frique, como la chilindrina. Y ahí en ese contexto es cuando el ministro Jaime Mañalich. Está bien. No, es que estoy haciendo. Yo le celebro los chistes. Mira, estoy haciendo un esfuerzo por ver todos mis datitos, mis apuntes, mi bitácora, que lo tengo en el celu. Por eso me puse esos mismos. El antifaz. Te queda muy bien, ¿eh? Gracias. Parece, amigo. Parece la hermano. Chilindrina. ¿Ya? Siguiente noticia. Esto es polémico, chiquillos, porque ayer escuchaba al ministro de Economía, Lucas Palacios, decir que los alcaldes no pueden cerrar los centros comerciales, que es una potestad. ¿Y qué hicieron los alcaldes? Que solo tiene el presidente de la República. ¡Boom! Pero resulta que ayer en la tarde, en varios centros comerciales de la región metropolitana, les cuento a los amigos de regiones, en varios centros comerciales los trabajadores de distintas tiendas comenzaron a protestar porque consideran que ellos también debiesen cumplir con las medidas de resguardo de salud y no estar trabajando de manera normal. Como sabemos, está funcionando el comercio hasta ahora, a pesar de que algunas cadenas han informado que han modificado los horarios. Porque además no hay gente comprando. O sea, igual la gente va. Sí, pero ¿qué quieres no que te diga? Cosas de primera necesidad, como por ejemplo, un jeans, toallas. No, un jeans, o tal vez una tele. Y bueno, ¿qué pasó? Que finalmente todo partió en la comuna, de la Florida, donde el alcalde Rodolfo Carter dijo que él prefería cerrar el comercio, cerrar los cines, cerrar los restaurantes, porque en el fondo la gente, a pesar de que se le hace el llamado de que no tiene que ir, la gente igual va, entonces a su juicio mejor cerrar todo. Y enseguida la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, también se sumó y decidieron cerrar por una orden municipal de manera parcial el Costanera Center. Ahora, tiene un punto Lucas Palacios también, porque dice, y también lo hablábamos con Fernando Arab ayer, que todo el tema laboral, los, o sea, sueldos, los sueldos, hay mucha gente que gana por comisión. O sea, la gente no puede dar por ¿cómo se llama? Lo dijo ayer el subsecretario, por un hecho de que mientras estén cerrados los locales, esa plata, ese tiempo se va a pagar o no se va a pagar. Claro. Hay que hablar estas cosas. Incluso si es que el lockdown, como pasa en otras partes, dura. Lockdown. Open English. Lockdown. Dura 2, 3 semanas o un mes. Puede ser que cuando intenten regresar a su trabajo, ese trabajo ya no esté. Bueno, es muy complicado el tema. Ayer escuchaba en una entrevista en televisión al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, decir de que, bueno, ellos ayer, los presidentes de Chile Vamos, se juntaron con el presidente Piñera y esto fue tema. Y decía Mario Desbordes que, claro, existe la evidente preocupación por la salud de la gente, de que el coronavirus es súper contagioso, que hay una población importante que está en riesgo, pero decía él, tampoco se puede cerrar el comercio pensando en la información que entrega las autoridades de salud, que él decía, yo confío, cerrar todo por 12 semanas. Claro, por eso es muy complicado. Ahora, ayer escuchaba a un almirante, un general, no me acuerdo, un militar norteamericano que decía... Ah, norteamericano. La única forma de frenar una pandemia como esta es la restricción absoluta durante un mes. Oh. Si en un mes toda la gente se queda en su casa, el último caso se acaba y se acaba y se acaba. O sea... Claro, morimos de hambre, pero es otra cosa. Ese es otro problema. No es lo mismo. Que es la forma en que el lugar, en países donde la cosa es más dura, por ejemplo en China, que es una dictadura, ¿no? O sea, nadie le puede decir a la autoridad, no quiero hacerte caso. Es un gobierno diferente, Marcelo. Bueno, ahí es más fácil controlarlo, porque las medidas son draconianas. Claro. Aquí hay que negociar. Pero también en democracias como la coreana, donde tú tienes una aplicación. Pues a ver si te acercas o no te acercas a alguien. Es una cultura distinta. Oye, son robots. A propósito de eso, Esteban Medel, que es radiólogo de Temuco, dice que en la zona solo hay 50 ventiladores mecánicos para 358.000 habitantes. Aquí en Santiago las cosas pueden ser muy distintas. Pero ni tanto más. No, probablemente muchas regiones están mal preparadas. Mucho paciente crítico. Y ahí viene algo que está en una reflexión, que es la italiana: ¿quién vive y quién muere? Llegado el punto, claro. O sea, no, porque hay un solo ventilador y hay tres pacientes. ¿Qué hacemos? Hay una persona de 20, uno de 40. No, son el 20, dilema, son 30, son 40. El dilema es como del prisionero, es como que Marcelo. Tres. Mira, ¿a quién nosotros hay que salvar? No. Claramente yo tengo más proyección. No, Caleta, tú, de todas maneras. De todas maneras, es esto. Bueno, ayer también... ¿Entre yo y Marco? No, yo no podría elegir. Prefiero morir yo. Pero puede ser una moneda al aire. ¿Tú por cuál escogerías ahí? Es que... Moneda al aire. No, que ahí está, o sea, la mitad de cada uno, ¿no? Te juro que la gente... Salomón. Te juro, Marco, lo mató. Hay gente que es súper pesada y me hace esa pregunta constantemente. ¿A quién prefieres? Ah, ¿te preguntan? Sí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Y tú qué contestas? No, yo digo, es como dos amores. La historia de mi vida. La historia de mi vida. Oye, a propósito de elegir, ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito del contexto económico y todo lo que puede pasar eventualmente con muchas empresas, decía que probablemente la situación que enfrentamos va a significar que muchas empresas se declaren en quiebra. Y que en esa línea el gobierno no iba a poder ayudarlas a todas. Va a tener que priorizar. Porque ahora hay algunas también que han salido pidiendo ayuda. También, bueno, eso los informes son de a propósito de la TAM. Imagínate esto. Imagínate esto en teletrabajo. Sí. La TAM. Ah, eso sí que es difícil. Sí, pidiendo... La información es que la TAM tiene créditos gigantescos. Que y pagar. Que esto podría, a pesar de que ser una empresa brutalmente grande. Y multinacional. Podría voltearla. Bueno. Yo también tengo créditos que pagar. Se me olvidó. Pucha, pero anótalo. En tu mente. Porque en teletrabajo no. Esto va a pasar. Es que precisamente en algunos países lo que están fortaleciendo son las pymes delivery. Es decir, son aquellas pymes que te llevan cosas a domicilio. Por ejemplo, yo ayer pedí verdura, pedí hasta unas tortas. En gente... Qué buena idea. ¿En serio? Sí. O sea, tú eres de los que vas a subir de peso en la cuarentena. No, era para mis hijas, Marcelo. Oye, no, me comí todo. Y no me gusta que se burlen de mí. ¿Ah? No, pero... Sí, pero es re fácil. Pero hacer una tortita, ¿por qué no? Y hay mucha pyme que tiene delivery. Ahora todo lo encuentran malo, le estoy diciendo. Que no, está bien. Estoy tratando de ayudar a la pyme acá, ayudándola con una idea. Oye, delivery. A propósito de alimentos. Yo pedí tortas, pide otra cosa. A propósito de alimentos y todo lo que conversamos recién de los centros comerciales, vamos a estar hablando en algún momento del programa respecto a eso, porque hay una discusión si es que corresponde o no que se cierren los centros comerciales, en fin. Ayer también, en medio de la sobredemanda de algunos productos, algunos también por ahí sembrando el temor del desabastecimiento, el ministro de Agricultura dijo que el sistema productivo está funcionando súper bien y que todos los actores del mundo agrícola están tomando las precauciones para prevenir el contagio, que no está en riesgo el abastecimiento. O sea, las plantas y las vacas no saben todo... de esto. Que está ni se han todo enterado. Bien. Así que no se preocupen. También tengo entendido que algunos supermercados tomaron la medida de que en el fondo cada cliente no puede llevar más de cierta cantidad de algunos productos, sobre todo orientados a la limpieza, como el alcohol gel. Perfecto. Los aerosol. Oye, hoy día sale un artículo en el diario El Mundo, que es de un doctor que se llama Juan Martínez Hernández. Muy conocido. Entonces dice, es uno de, pero es bien relevante lo que dice, porque dice, no basta con cerrar un país para que el coronavirus no se propague. Puede ser que salgas de ese país cerrado y la crisis continúe, así que técnicamente no se ataca. Entonces dice que en España hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás el COVID-19 fue calificado en una escala de 1 a 4, donde 4 es la escala donde hay enfermedades que son letales y no tienen cura. Ya fue calificado en 2, es decir, una enfermedad similar a la influenza. Pero, en realidad, para todo el mundo era grado 4. En ese momento. En ese momento. Y ese paso de error del Ministerio de Sanidad hizo que los protocolos médicos no se emplearan hasta último momento. Y ese problema, aunque estés en la casa todo el día, hace que mucha gente muera porque no están preparados los protocolos para ese tipo de cosas. Por ejemplo, las operaciones programadas. Aquí sabemos que se demoran como 5 años, pero sabemos. En Europa puede ser más. Entonces, no hay médicos suficientes para cierto tipo de tratamiento. Oye, ¿me entiendes? Es lo que estoy leyendo. No, Martínez. Te burlas Martínez, de mí. Seco, Martínez. Tú sabes que en China y en los países donde partió todo esto y que ya van en la curva descendente, su preocupación ahora es que no venga una nueva ola. O sea, que una vez ya recuperado, la gente dice, salgan de nuevo, ya vuelvan a trabajar, ya no hay opción. Imagínate ahí con Cecilia. Y que aparezca. Pollo Fuente, y que, mira, y él dice que no se rían de sus noticias. No sé, una talla que recogí el guante de Carla Martínez. Marcelo, quieres picota. Bueno, recogí el guante de Carla Martínez. Repicota. Y esa es la preocupación, porque si vuelve a aparecer en China, no vamos a terminar nunca. Va a ser una especie como de tsunami. Bueno, a todo esto, respecto al trabajo legislativo. Trabajo legislativo. Recordemos que antes del coronavirus estaba en receso el Congreso, habían quedado un montón de proyectos de la agenda social a propósito del 18 de octubre, proyectos que hay que tramitar, las pensiones. Ayer hubo finalmente humo blanco con el ingreso mínimo garantizado, que costó bastante sacarlo adelante. La Cámara de Diputados, de Diputadas y Diputados, porque así se dice ahora en estricto rigor, ven que le cambiaron el nombre. Cámara de Diputadas y Diputados va a sesionar solo los días martes y miércoles a propósito del coronavirus. Se suspenden las comisiones investigadoras. Oye, que y ellos, solo se van a tramitar los proyectos que están en urgencia. Ellos están pasando a llevar la ley, pues son más de 50 y se están juntando. Ayer se juntaron y violaron. ¿Violaron a quién? ¿Entre todos?

al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con mi patente ayudo a que todas las comunas tengan un mejor acceso a medicamentos. Saca tu patente en Vitacura ingresando a vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. Ah, y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, estamos hablando de una cosa que le debe estar pasando a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, me pica la cara, o me creo que... Me duele un poco la cabeza. Pues tengo tos, ay, no sé. A mí me pasa... Me duele un poco la cabeza. Cada vez que alguien parece que tengo fiebre. Sí. Cada vez que alguien empieza a hablar de piojo, a mí me pica la cabeza. A mí me pasó lo mismo con esta coronavirus. Empiezan a hablar de que los síntomas son... Igual como el tipo de dónde está el piloto. No, lo primero que viene es temblores. Y le empiezan los temblores. Claro, sí. Y después a vapear. ¿Qué será? No, que uno sí. Se predispone. Eso que no hemos hablado de sexo, ¿eh? Porque ahí sí que pasan cosas. 7,32, 11 grados, 29, es la máxima del día de hoy, Marcelo. Y estamos preguntando a la gente, a propósito de que Isque Aceche dijo que lo único que le falta a este país es que llueva caca. ¿Qué es lo que se más, lo tomaron mal. Lo más malo que se podría pasar a continuación? De la lluvia de excremento. Una invasión alienígena, una plaga de langostas, un mega terremoto o ya topamos fondo. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Por eso estamos acá entonces. Vamos, seguimos con el programa. Vamos con las preguntas, estoy preparado. Ayer ganamos, ¿no es cierto? Sí, ayer ganaron. Igual está fácil. Atención todos los que están trabajando desde la casa, los que están en la oficina, los que están en los... ¿Habrá menos gente? ¿Escuchando? Sí. ¿Puede ser? Puede ser, ¿ah? Es que depende. Igual pueden contarnos a través de nuestro WhatsApp, más 569-4250-5410. ¿Dónde están? Claro, su experiencia laboral. El recado chilote. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante. Más 569-4250-5410. No, ¿cómo les ha funcionado el teletrabajo? A ver, Estados Unidos también está probando una vacuna. Al final nos van a sobrar las vacunas. Ya, primera pregunta. Te paseo, coronavirus. A propósito del coronavirus. ¿En qué ciudad de Chile se registró el primer caso de coronavirus? Ay, pueden ayudarme. El doctor, pues este fue el de Concepción. El doctor de San Javier. Sí, San Javier. 3 de marzo. No, la pregunta es... Repito la pregunta. Pero entendimos mal. Sí, po. No te escucho. ¿En qué ciudad de Chile? Talca. Deja revisar si alguien lo dijo antes, porque como estoy aquí... Talca. Patrón del pan, ¿no? Talca. No, ya, patrón del pan lo había dicho antes. Pero nosotros, ¿pero cómo? No. Pero dijimos el señor este de San Javier. El señor de San Javier. Son, a ver, si soy. Fue en San Javier, que está en Talca. Pero San Javier. No, San Javier es una comuna independiente, sí. Está al lado de Villa Alegre, ¿eh? Pero yo pregunté, pues, ¿en qué ciudad? ¿San Javier es ciudad? Ciudad, sí, pues, municipio. Como que preguntara, oye, ¿Quilpué es parte de Viña? ¿Es ciudad? Ah, no. ¿Te sentirías Quilpué, bien con eso? Quilpué es comuna. Está lo mismo. Un pueblo. Pero hay un pueblo también, po. ¿Cómo? La ciudad de Quilpué. ¿Quilpué? ¡Quilpué! ¡Quilpué! Ya, claro. Les voy a dar el punto. Porque ya dijeron San Javier, que en el fondo es lo específico San Javier, del lugar. San Javier. Yo pensé que no se te iba... robamos el punto, yo pensé, Daniel que Olivares. No se iban a acordar. No, ese doctor ya pasó a la historia. ¿Por qué? Fue el primero. Pues fue el primero. Él lo trajo a Chile. Sí, es el que se fue de luna de miel. Sí, po, por Tailandia. Siguiente pregunta. Sí, su hijo la enamoró. Este está difícil. La senadora del PPD, Adriana Muñoz, fue escogida como la nueva presidenta del Senado. Se impuso en la elección a la candidata de Chile Vamos, porque cada sector presenta a su candidata. Y la pregunta es, ¿quién fue la candidata que perdió contra Adriana Muñoz del PPD? ¿Quién ha deseado la otra? Jacqueline Van Rijsselberger. No, no fue Jacqueline. Pepa Hoffman. No. No, porque esa es diputada. No, porque se había saltado la firma. Se había saltado la firma del notario. La fila del notario. ¿Cómo se llama? El patrón del PAN dice: soy el único que los estoy escuchando y me hacen trampa. No, estaba Fernando Poborte también. Y el Luco. ¿Quién será la última senadora? Rodrigo también está. Saca tus conclusiones. Senadora. Ya, pues levántese temprano. ¿Cómo? ¿Qué otra senadora hay de derecha, po? ¿No hay más? ¿Senadora de derecha? Ena von Baer. No. Que yo se me confundo. Es independiente en realidad. Ah, la independiente. ¿Te está picando algo? Sí. Le vino el sarpullido ahora. Juana de Ibarborou. No sé. La senadora. Pero ¿cómo? Compitió con una mujer. Senadora, sí, eso sí es. Saquen sus conclusiones. La senadora Patne, dice. Mira. Boom. ¿Viste que estaba difícil? Alguien dice Ena von Baer. No. No. Nosotros dijimos Ena von Baer. No, que parece que no es de un partido así. Es independiente. Pero hay un nombre que hemos comentado muchas veces, o no. Una sorpresa. Ahí está. Es Esther Píscore. ¿Cuánto? Suena. La senadora de Tarapacá. Tiene que decir el nombre. La senadora aquí, por Tarapacá. Mira, una persona que yo nunca había leído. Alejandro Reyes, Carmen Gloria Aravena. Ella compitió con. Tenemos Adriana una Mons. Senadora que se llame Carmen Gloria. Gloria, sí, para Aravena. Que se. Y para eso, que sepa. Ángel Díaz ha participado mucho. Muchas veces. No, pues. Nunca lo había muchas leído. Muchas veces. Tiene su ícono de Homero Simpson hace muchos años. Pues, si tiene, televisión. Tiene una foto de él. Hay que ver, está Homero Simpson, Ángel no. Díaz. Ángel Díaz acá. Me sale otra. Yo voto. Es otro Ángel Díaz. ¿Quién dijo esta frase? Bueno, vamos uno a uno. Uno a uno. Lo uno. Pueden dar vuelta, chicos. A ver. ¿Cómo dar vuelta? Estamos empatados. Por eso, por dar a vuelta. Ellos. A ellos les... A ver, Marcelo. ¿Quiénes son los chicos? Podemos desempatar. Ustedes. Ustedes son los chicos. Ah, nosotros. Yo siempre creí que eran ellos. Es que estoy pensando después en el teletrabajo. Bien, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar, va a chicos. Otro va a ser otro programa. Bueno, pero vamos a poner de nuestra parte, ¿eh? Se va a parecer a otros programas. A ver. ¿Quién dijo esta frase? No hay razón de caer. Por la fuerza. Perdón. Te voy a eliminar. Ya, perdón. No hay razón de caer en el acaparamiento de alimentos. No hay razón de caer. Ñoño. Tibio. El señor Barriga, entonces. Felipe Guevara, intendente de Santiago. ¿Por qué crees tú que el intendente pudo haber dicho algo así? Para que la gente no acapare. La gente no acapare, pues no vaya a los supermercados a comprarlo todo. Podría ser. Tiene lógica el argumento. Carla Rubilar, por el mismo motivo. No, mira, hay gente que dice que puede ser Lucas Palacios. No. Isquia Siches. Pero ya hay algunas personas acá. ¿Quién? Uno, dos. Todos pensaban que era el ministro de Economía, pero no. Arturo Walker. Arturo, no, po. ¿Cómo le ponen Arturo Walker? Pero aquí Walker? Hay alguien que. Ángel Díaz, el que sí tiene la foto. Antonio Walker. Ángel Díaz de nuevo. ¿Cómo tiene foto si tiene a Simpson? Que a mí me aparecía otra foto. Pero ¿cómo Ángel Díaz? No, de nuevo, Alejandro ganó? Reyes era el que acertó primero con la pregunta anterior. Por eso confundimos la foto. Alejandro Reyes. Ay, ay, ahora no, pero ahora, ¿quién es la persona? Ahora Ángel Díaz. Antonio, y lo dijo Walker, el Antonio ministro Walker de Agricultura, Antonio Walker. Y a propósito, ¿viste lo que dijo Felipe Guevara? A propósito del desabastecimiento. Si una comuna comienza a cerrar, por ejemplo, discotecas, lo que va a ocurrir es que esos usuarios se van a trasladar a otra comuna. ¿A otra discoteca? A otra discoteca. La gente es muy buena para bailar, si es verdad que... ¿Sí? La, si cierran la discoteca en tu comuna, te vaya a la discoteca de la otra comuna. Lado. Claro. Es bueno. Claro que sí. Mira, está mostrando Venecia. Qué bonito está Venecia, sí, ahora con el mar. Y Venecia sin impoluto. Con los peces. Se volvieron los cines. ¿Y uno no puede entrar a Venecia si va? No, ¿no te dejan entrar? No, pues están en cuarentena. No puedes viajar. Ay. Pero si te vas caminando. Si te vas caminando, te balean en la calle. Yo tengo un amigo que tiene un uniformado. Y, oye, ¿viste que trataron de hacer lo mismo esto de esta política como italiana o española de cantar en los balcones de Nueva en York? Alemania. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante. Tiro la primera. 2-1 arriba los tutis. Esto lo define todo. ¿Para qué fechas se regendó Lollapalooza? Noviembre, 20, noviembre. 25, no, tienes que decirme la fecha. 26 y 27 de noviembre. ¿Cuánto? 25, 26 y 27. 26 y 27. ¿De? Noviembre. No. 26, 27 y 28. ¿Cuánto? 26, 27 y 28 de noviembre. ¿Cuánto? 26, 27 y 28 de noviembre. No, ¿me puedes ayudar con si hay alguien que responda? Por 27, 28 y 29 de noviembre, Ángel Díaz. Bueno, nos equivocamos por un día. Sí, se equivocaron por un día. Ángel Díaz estuvo muy atractivo hoy. Hoy día fue la estrella. El patrón del PAN decía 29 de febrero. Pero mira, Martín Fuentes decía 27 a 29 de noviembre. También podría ser tomado como correcto. Último fin de semana de noviembre. El Luco decía en septiembre. ¿Cómo va a estar la fonda? Ay, no puedo estar. Speed. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Ustedes me dan el pase. Ya, vamos. Carla Martínez Zapalaza. Vamos ensayando el teletrabajo. Vamos. Oye, digamos, esto sí que va a ser difícil. ¿Te lo tienen que llevar para la casa? Yo tengo una batería. Pero no va a sonar. Sí, pues. No, esto no me lo llevo. Es más contaminado que... pueden levantar a sus familias y que sus familias ayuden banda, en esta parte. Una banda. Claro. Ya, bueno. Lo vamos a hacer, ¿eh? Que tus perritos ladren. No, eso lo vamos a hacer. Pucha, lo rompieron. Mira cómo suena este. Resumen informativo. Se te desafinó. Esto no es Plaza Italia. Se rompió la gomita. La gomita. Vamos. A 201 aumentaron los casos de coronavirus en el país. 9 personas se mantienen hospitalizadas, 3 de ellas conectadas a ventilador mecánico sin riesgo vital. Estoy vencido porque el mundo se falló. El corona llegó. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, proyectó que el brote podría durar 12 semanas y que el pic de contagio será a fines de abril y principios de mayo. El gobierno además busca duplicar las camas incluso fuera de los recintos de salud. ¿Te gusta el pic? ¿Te gusta el pic? ¿Te gusta el pic en abril? ¿Te gusta? Oye, era... es justo al límite, ¿eh? Sí, vamos a tener que dejarlo ahí. A ver, está sonando mi celular, está sonando. Teléfono rojo llamando. ¡Hola! ¡Vénselo, payaso! Pintaron todo eso, ¿eh? Jaime Mañalich llamando. El piso está... mira, encerraron acá, limpiaron. ¡Vamos contigo! Hoy comenzó a regir el cierre de fronteras para evitar la propagación del COVID-19. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, hizo un llamado a la calma y también aseguró que el país... cuenta con el máximo de abastecimiento. Si no vienes a Chile, pa, pa, pa, verás extranjero que el pueblito se llama Las Condes y te van a cerrar todos los moles. Alcaldes de Providencia y La Florida, a propósito, Marco, frenaron a contar de hoy el funcionamiento de los centros comerciales. Evelyn Matei decretó el cierre parcial del Mall Costanera Center, mientras que su par, Rodolfo Carter, comunicó que las empresas del sector ya se acogieron a un cese voluntario. ¿Voluntario? Voluntario. Voluntario. ¡Pam, pam! ¡Uy, esto es como un concierto! El gobierno descartó apoyo estatal a la aerolínea LATAM y afirmó que pedir algo de esta naturaleza en este momento es voluntarista. El ministro de Economía, Lucas Palacios, también dijo ver difícil un sistema de fijación de precios en insumos, señalando que tal medida se lleva adelante solo en estados de excepción. ¡Se nos va a caer el avión! Rumba Brasil, con vamos del avión, ya se nos va. ¿Era no, rubia? No, no. ¿Era con una rubia en el avión? Con una pero rubia no, en no el calza avión. La canción. ¿Era algo el avión? No, está bien, Marcelo. Sí, un avión entre medio de las letras. ¡Jet! También. ¡Jet! Ahí tiene otra. La Moneda presentó el informe del Consejo de Reforma a Carabineros, que contempla la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y que busca fijar como prioridad el respeto a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió contar con una fuerza policial legítima. Derecho humano es nuestro lema. ¿Eso puede ser la nueva? Puede ser. Uy. Por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la propuesta de la Comisión Mixta para el proyecto de ingreso mínimo garantizado. Sin embargo, la iniciativa quedó lista para ser promulgada sin distinción por tamaño de empresas y a partir de mayo trabajadores comenzarían a recibir el primer subsidio. ¡Subsidio! ¿Te gusta el subsidio? Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¡Subsidio! ¿Te gusta el subsidio? Y por último, en materia internacional, Venezuela pidió más de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para hacer frente al brote de... Al brote del COVID-19. En el país caribeño ya se han registrado desde el pasado viernes 33 casos de contagio. Alborote, rema, marinero. Suelta el ritmo. ¿Te quieres retirar? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, Claudio González nos escribe: amigos, trabajo en Pudahuel. Ya. Y es, hasta ahí podría haber sido suficiente, pero dice: les informo, no más licencias de conducir hasta el 1 de abril. Recepción de documentos online en oficina de partes y pago permiso de circulación solo en municipio de 10 a 4 p.m. Porque no hay atención presencial. Bueno, hay cosas que se pueden hacer presenciales, ¿eh? No, pero el sacar el carnet tiene que ser presencial porque te va y te hacen apretar esa cuestión así. Un segundo, y se pone rojo. Ya dijeron que el carnet duraba más tiempo. Eso lo ya corrieron. Y dice, estaban pidiendo de que el pago de papel. Estaban pidiendo de que el pago de las patentes se posponga. Se posponga. Oye, llegó un mensaje internacional al WhatsApp. Los escucho desde Marsella. Desde Marsella. Ay, se celebró tanto. Francia. Dice: estamos en el segundo día de 15 sin poder salir. Está todo cerrado, menos los supermercados y las farmacias. Se puede solo salir de a uno. Hay multas si no respetas la medida. Ah, y toque de queda desde las 6. Todo cerrado. Espero que Chile tome medidas pronto. Oh, acá se rumorea que el Estado se hará cargo de los arriendos, el pago del agua y la luz, pero aún no se especifica bien. Además, se piensa suspender algunos impuestos. Macron puede ser... Ah, no, esta parte un garabato. Pero al menos el gobierno tiene un actuar rápido. El lunes nos dieron 48 horas para elegir dónde pasar los próximos 45 días. Ah, porque saludos. Puede estar cambiando. Desde Francia. Mira, 45 días. Mira, información días de primer del hubiese momento. Hubiese sido ideal en un audio. En un audio. Y con el concierto. Ideal. Y con porque acento francés. Lo mismo que te demoras en escribir, lo puedes hablar en un mensaje de audio. Dile que nos mande un audio. Recuerden. Que cada día nos mande una update. Más 569-4250-5410. Ahí está. 4250-5410. Recordemos que cualquier chuchi que viva en el extranjero, que nos remita audio. A través del audio. Bien. Mensaje de audio. ¿En qué está él? ¿En qué está su cuarentena? Si tiene algún tipo de pyme delivery, también aceptamos todo. También, estamos dispuestos. Oye, a la gente que está trabajando desde la casa, algunos consejos que ya están apareciendo para el teletrabajo, que nos puede servir a nosotros. Por ejemplo, preparar el ambiente. Dice que el ideal es que la gente no trabaje en la misma habitación donde duerme. Porque esto no ayuda a que haya un límite entre lo laboral y lo doméstico. Tiene que ser en otra parte. Yeah. Además, tiene que haber un horario. Establecer, voy a empezar a trabajar a esta hora, voy a terminar a esta hora, voy a almorzar, después trabajo de acá, no, y que me muevo y que esté todo mezclado. También tiene que haber pausa, dice, durante el día, no puede ser todo el rato, sino que tiene que haber relajación a rato, y no es eso para realizar actividades domésticas, sino porque estás trabajando. Tener por lo menos 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y comida al final. Metas diarias, dice que es súper importante si tú mismo te estás regulando, ya hoy día voy a alcanzar a hacer esto, o esto otro, y esto otro, para tener metas. Ojo con los niños. ¡Ojo con los niños! No sé qué hace con los niños, entonces. Bueno, oye, están informando que hoy día ya está rigiendo esta idea del cierre de frontera. Sí, el cierre de frontera es para los vuelos que llegan, pero pueden entrar los chilenos. Sí. Y los extranjeros residentes. O sea, el vuelo viene vacío solo con chilenos. Exacto, o extranjeros residentes. Pero no, pero puede salir del país. Pero en ninguna otra parte van a entrar. Hay muy pocos países donde pueden entrar. Los que van a otro país propio. Claro, su país propio, a su país propio pueden entrar. Esa es la idea. También hubo cierre de frontera en Europa. Qué loco, esto es como... No, ni en mis peores pesadillas, el Marcelo. Planeta está en pausa. En pausa, y vamos a estar hasta mayo en pausa. Sí, yo otra vez hablaba con una persona ya que tiene sus años y me decía, esta es la peor crisis de mi vida. ¿Qué tú has visto? De su vida. O sea, que ha visto su vida. Es. Sí, es verdad, en realidad. El caos que viene a partir de esto económico es inconmensurable. Inimaginable. Vamos a estar bien, Marcelo. Vamos a estar bien porque vamos a tener un segundo semestre súper bueno. Viene la Pascua y viene el 18. Bien, Marco, gracias por eso. Sí, pues. Mira, la gente de las ramadas siempre se queja, pero. Al final. Lo peor es que le llueve a caca. ¿Qué? Para el 18. ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, no es nada, Marcelo, después de todo lo que hemos vivido. Qué bueno. Vamos. Además. Hay que ser positivo. Tienes toda razón, hay que ser positivo y pensar en lo que viene después. Y aquí dice Rodrigo, y capaz que relijamos a Piñera. Uy, ¿sabes qué más? Uy, ¿sabes qué? Sigamos con la tortura, ¿qué tanto? Déjalo. Banchero Inversiones. O que vuelva a Bachelet. Perdón. Banchero Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Estamos todos en esto. Banchero Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Mis trámites en AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. ¿Eh? Tú también puedes hacerlo, Marcelo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. En la cooperativa Colún nos sumamos a los más de 17 millones de chilenos que son parte de la Teletón. Prefiere los quesos Colún, que son parte de esta noble causa. Muy bien, Marcelo. ¿Y qué te pasa? ¡Ay, no puedo vender el auto! Y te necesito, necesito para aguantar, para capear esta situación. Necesito venderlo ahora ya, pero no se vende. No se vende, ¿qué hago? Véndelo con calma. Macal, véndelo con Macal. Macal.cl es la clave, Marcelo. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Mira, tenemos una entrevista de primer nivel después de esta pausa. A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Rotary Klaus, Clínica Bupa, AFP Modelo y Entel. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. El Coleccionista, a las 9 de la mañana, solo por Oasis. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. En Clínica Bupa Santiago, conectamos todas tus necesidades con una atención de calidad y respaldo internacional, acompañándote en cada cirugía con un completo equipo de médicos especialistas y la mejor tecnología para tu tranquilidad. Cotiza ahora tu presupuesto de cirugías con nosotros en clinicabupasantiago.cl. Clínica Bupa Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya, aquí los tienen. ¿Cómo los siente? Súper, pero ¿cómo me quedan? Súper. ¿Y el precio cómo está? Súper. Anteojos ópticos a un superprecio en Rotary Klaus. Ven por tu marco más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos solo en Rotary Klaus. Para más información, entra a rik.cl. Con mi patente quiero que todas las comunas tengan más beneficios sociales. Saca tu patente de forma rápida y fácil en vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. La conexión de los niños con sus padres es muy diferente a la de generaciones anteriores. Cambiar la conexión es evolucionar. En GTD y Telsur cambiamos y nos renovamos con la mejor tecnología para que vivas la mejor experiencia de navegación Wi-Fi. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. La conexión de los niños con sus padres es muy diferente a la de generaciones anteriores. Cambiar la conexión es evolucionar. En GTD y Telsur cambiamos y nos renovamos con la mejor tecnología para que vivas la mejor experiencia de navegación Wi-Fi. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:02, 11 grados en Santiago, 29 la máxima, y obviamente estamos en esta emergencia del coronavirus y eso ha afectado también la educación. La educación fue de hecho una de las primeras áreas que se vio afectada por esta situación. Vamos a hablar con el ministro de Educación, el flamante Raúl Figueroa. ¿Cómo está? Felicitaciones, ¿no? ¿Cómo están, Marco, Marcelo? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, sí, felicitaciones a usted, ministro, porque asumir en estas condiciones ya todo sumado es heroico, diría yo. No, está bien, pues todos tenemos que poner de nuestra parte para enfrentar este momento, que es tan complejo. Oiga, bien. Ministro, lo primero tiene que ver con, bueno, ya llevamos las clases suspendidas, pero ¿cuál es el desarrollo? Porque los niños no están en vacaciones, supuestamente, ¿no? Sino que la idea es transferirle contenido de aprendizaje y empezar a hacer un vínculo con ellos, pero no todos pueden hacerlo. Bueno, efectivamente, lo primero es dejar muy claro, lo hemos dicho hartas veces, estas no son vacaciones y esta medida tiene un propósito sanitario, muy importante que cuidemos la salud de todos los chilenos y, por tanto, que se cumpla la medida. Eso significa quedarse en la casa, no salir, no irse de farra, no salir al mall, a la plaza, donde sea, quedarse en la casa, no estarse con los amigos, y mantener el ritmo de estudio, que para nosotros es fundamental. Y para eso, lo que hemos trabajado son una serie de herramientas. Primero, una herramienta online, que es una página web que se llama aprendoenlinea.mieduc.cl, que tiene todos los contenidos desde primero básico hasta cuarto medio. Con todos los textos de estudio disponibles en digital, con recursos educativos para todas las asignaturas, ¿ya? Y específicamente en el caso de lenguaje y matemática, también de primero básico a cuarto medio, guías especialmente diseñadas para un trabajo semanal que después permite ser evaluado, de tal manera que el ritmo de trabajo que se hacía en el colegio se pueda seguir llevando a cabo en la casa. ¿Y ese sitio, ministro, está bien explicado? ¿Qué es lo que tiene que aprender el niño en cada momento? O sea, hoy día lunes le corresponde esto, el martes esto, o cada persona va viendo, porque o si no va a ser medio desordenado, alguien puede empezar a estudiar del segundo semestre. Tiene efectivamente una pauta de trabajo bien diseñada particularmente en el caso de lenguaje y matemáticas, porque acá también hay que ponerle énfasis en algunas cosas, si no también se genera mucha dispersión. Yeah. Y, pero en el caso de todas las asignaturas están también todos los recursos. Y están los textos de estudio, porque al final la herramienta que se usa como guía es el texto de estudio que nosotros distribuimos para cada curso. Y y esto está disponible para todos. Está además en la misma página, pero solo para los alumnos de colegios subvencionados, municipales o particular subvencionados, que son el 93% de los alumnos en Chile. Uh-huh. La Biblioteca Digital Escolar es una biblioteca digital que tiene 10.000 libros, o más de 10.000 libros, para que también el fomento de la lectura sea un elemento clave. Importante. ¿Y junto a eso? Junto con eso también pusimos a disposición, gracias a un convenio con Google, de todos los establecimientos educacionales del país, una herramienta que se llama Google Classroom, que muchos colegios ya la están usando, y que permite que cada profesor tenga un aula virtual con sus alumnos. Entonces, por esa vía, les manda tareas, les manda guías, las recibe de vuelta, los puede evaluar. O sea, hay dudas. Las consultas. Exactamente, y por lo tanto, y eso funciona muy bien. Ahora, la pregunta obvia es qué pasa con los... con las casas que no tienen conexión a internet, porque obviamente que eso ocurre en algunas casas, y en ese caso lo que se está haciendo es trabajar también directamente con los colegios para que estas mismas guías lleguen, pero en formato físico, y poder seguir así el ritmo de trabajo. ¿Y qué pasa con los preescolares, no? Porque ahí hay un mundo que es mucho más físico en apariencia. El papel lustre, claro, por internet no funciona. Claro, acá hay primero una serie de guías para los papás para que puedan diseñar las actividades durante el día a los niños. Y también estamos desde Junji Integra generando también despachos de material para que puedan hacer actividades en sus casas con los niños más chicos. Bueno, y una de las cosas que más parece dificultó tomar esta medida de suspender las clases es la necesidad de muchos niños de ir a alimentarse, además, no solo intelectualmente, sino físicamente, a los colegios. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Claro, nosotros tenemos un programa de alimentación escolar que le da comida a 1.600.000 niños al día, y por tanto eso, obviamente, yo también... Es un beneficio que es muy importante, que tiene que mantenerse. Y lo que estamos haciendo es, primero, y esto es bien importante que todo el mundo lo tenga bien claro, esta suspensión de clase implica un desafío logístico muy fuerte, y por lo tanto están ya diseñados y ahora se están implementando algunas modificaciones. Se están entregando raciones de contingencia, o sea, son colaciones que los niños o los papás pueden pasar a retirar, pero eso es transitorio. A partir de hoy día ya se están empezando a distribuir en los colegios, por lo tanto van a estar disponibles para los papás mañana, pasado, el lunes, unas cajas individuales con alimentación para cada niño durante todo lo que dure la suspensión. Yeah. Son unas cajas que tienen elementos para el desayuno, elementos para el almuerzo, y que van a tener que pasar a retirarse a los colegios en los turnos en que cada establecimiento informe en su momento. Y es una caja para 15 días, entonces. Es una caja que dura lo que dura la suspensión. En este caso son 2 semanas la suspensión, nos queda ya una semana y media, y por lo tanto, y ahí hay, qué sé yo, cosas para el desayuno, lácteos, frutas, huevo y para el almuerzo, cosas, alimentos, verduras. Ahora, alimentos, ministro, a propósito de eso del plazo, el ministro de Salud, por su lado, ha dicho de que el pic de contagiado está por llegar, no ha ocurrido. Puede ser la primera semana de abril. ¿Eso quiere decir de que es posible que esta suspensión se prolongue después? Eso lo va a determinar la autoridad sanitaria. Nosotros desde el Ministerio de Educación, en ese sentido nos ponemos detrás del Ministro de Salud. Si el Ministro de Salud considera que la medida tiene que ver, que hay que ponerle término a la medida, se le pone término, todos volveremos a clases. Si considera que hay que seguir suspendido, estamos también preparados, pero es la autoridad sanitaria la que toma esa decisión. Perfecto. Saliendo un poco de la contingencia sanitaria, hace poco se anunció la nueva PSU y el ministerio ahora tiene un rol más importante. ¿En qué está eso? ¿Cómo se está preparando? Sobre todo para los cuartos medios que tienen que prepararse este año. Eso, efectivamente, se acaban de anunciar cambios. Por ley le toca al Ministerio, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, administrar un nuevo sistema de acceso, y lo que vamos a tener es que este año y el próximo habrá una prueba de transición que ya empieza a tener una serie de correcciones importantes para apuntar a medir competencias y habilidades y no exclusivamente conocimientos, que es lo que hacía la PSU, para tener ya a la vuelta de 3 años una prueba, un instrumento distinto, enfocado esencialmente en las habilidades y en los conocimientos. Y eso se traduce en que la prueba de este año y el próximo van a tener un poco menos preguntas, porque se eliminan preguntas que no iban en la dirección que ahora se necesita, y para tener ya un instrumento distinto. Perfecto, pero ya el ministerio tomó control de ese proceso, ¿no? Porque así es. Ya. Oiga, ministro, y hace una semana, cuando se cumplieron 2 años de gobierno, 30 años del retorno a la democracia, hubo incidentes graves con escolares. Pero parece que el coronavirus desactivó todo eso, ¿no? ¿O hay algún tipo de rastro de ese descontento estudiantil? No, yo creo que obviamente la crisis sanitaria que está viviendo el país y el mundo a esta altura nos lleva a todos a trabajar con mucho sentido de unidad, y por tanto yo confío y espero que todos los sectores, más allá de las diferencias que son legítimas, nos concentremos en cómo enfrentar esta crisis unidos, y en ese sentido, por supuesto que los estudiantes juegan un rol muy importante. Es clave que si estamos en un proceso de suspensión que tiene un propósito sanitario de cuidar la salud, los estudiantes también colaboren y sean parte clave para que eso efectivamente se cumpla. Muy bien, ministro, muchas gracias. Bien, Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Raúl Figueroa. Lo que pasa es que él... No es tan notorio, o sea, es muy normal en cuanto... No, bueno, lo que pasa, Marcelo, es que... No. Voy a seguir practicando. A ver cómo va. A ver. Vamos. Cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together, till the morning brings my train and I must go. And I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville, and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Ay, Marcelo, qué pena más grande. Bueno, 8:15, cerrado todos los pasos fronterizos en Chile. Solo pueden salir gente, pero no puede entrar gente, fíjate, a menos que seas chileno y residente. ¿Sabés quién venía regresando? Todo el equipo de 31 Minutos. Ah, que están tocando en México. Están en México, están regresando, son como 500.000. A los monos no los dejaron pasar, sí, porque parece que no son chilenos. Es que... Viven en su propia realidad. Oye, en el mundo de hoy, ni siquiera que, río. ¿Ah? Hay cierta área que ya estaban... Cierta área de personalidades que ya estaban haciendo un poco el ridículo, pero aquí han llegado a niveles brutales. No, sí. Una influencer de TikTok, una norteamericana que se llama Ava Louise, que es una joven influencer de New Jersey, está en el ojo de la polémica porque trató de hacer una cosa que ella le puso el coronavirus challenge. Ah, yo vi, ¿con la lengua? Que en el avión, la tapa del water del avión la langüeteó. Invitó a todo el mundo a hacer ese coronavirus challenge. Sus funerales serán mañana. Tú sabes que es tan tonta esta señorita que todo el mundo la criticó y todo, y dijo... todos ustedes son tan jodidamente estúpidos. Hay una razón por la cual el coronavirus está eliminando a las personas mayores de 50 años, porque todos ustedes son idiotas que arruinaron nuestro país, nuestra economía, y criaron idiotas perseguidores de influencia como yo, la persona que todos odian. O sea, ella dice, yo soy idiota por culpa de ustedes, los viejos idiotas. El darwinismo está haciendo su trabajo al noquearlos con este virus. O sea, se lanzó contra la gente mayor. No. Dice, bien, ahora que todos están en mi página, ahora soy famosa. Las personas me felicitan. ¿Estás traduciendo online? Más o menos. Mi madre me dijo que está orgullosa de mí porque soy noticia global. O sea, estamos mal. Bueno, pero eso es lo que quieren todos. Pero es en el fondo esta desesperación por tener likes y ser seguido. Y además le hizo aviso a los anteojos que tenía puestos mientras hacía esta operación de languetear. Ahora, vamos a una cosa. ¿Qué es lo más cerdo que hay hecho en eso? No pienso comentarlo. ¿No? No. Pero tú, en los baños, no estos tipos de baños... No hago nada cerdo. ¿No? ¿Poní papelito para no tocar con tus partes el lugar? Si estás pensando en un avión, yo jamás... ¿Harías? No me ha tocado. No he tenido necesidad. Pero tampoco del uno. No, pero ahí estoy parado, ¿para qué te vas a sentar? Es que yo hago sentado. Para hacerlo. Sí, usted sabe. Como los abuelitos. No, porque mira, cuando uno hace sentado, evita la crítica del salpique. No, yo tengo una... O sea, sí, soy como... Soy el Robin Hood. Y todo dice, mira cómo dejaste todo. ¿Dónde? Donde pongo el... No, yo es mucho más tranquilo. Calla, yo prefiero... Yo admití la humillación y ahí estoy. Sentadito, todo así. Y hay que llenáis de papeles por todos lados. Oye, hasta la puerta. Claro. Sí, pero bueno. Oye, a propósito de baño, esto no tiene que ver con el coronavirus, pero sí tiene que ver con una cosa muy interesante, que es los beneficios de la ducha helada. ¿Das duchas heladas en la mañana o es calentita? No, calentita. Mira, pero esto es como kung fu, así que tenés que aplicarte. Sí, fría. Cuando chicos me decían que me iba a poner musculoso con la ducha fría, estuve un mes. Un doctor me refríe, es lo único que conseguí. ¿Cuáles son los beneficios de la ducha helada? Primero, claridad mental. Los estudios han demostrado que las personas que utilizan duchas casi congelantes experimentan un aumento en los niveles de energía, concentración, enfoque, productividad y rendimiento mental o cognitivo. Así que es muy importante. Segundo, reduce la inflamación y mejora la circulación. Las duchas frías hacen que el cuerpo reaccione, mejorando las funciones cardiovasculares, cognitivas, musculoesqueléticas. Los baños helados ayudan a reducir el dolor muscular y la inflamación. Así que los efectos antiinflamatorios de la exposición al frío incluyen aumento de la frecuencia cardíaca. Es muy bueno. Y además, mira esto, más humor y confianza. Al superar su miedo a sentirse incómodo, a experimentar estrés agudo, es posible aprender a lidiar mejor con los síntomas fisiológicos del cuerpo cuando está estresado o asustado. O sea, en el fondo el cuerpo aprende a sufrir golpes. O sea, lo que habría que hacer es... ¿Pero en pegarte con una tabla? En pleno invierno salir pilucho al patio, que se prendan los regadores y tú correr pilucho por ahí. Pero en pleno invierno ahora hay 20 grados, pues Marcelo, si ya el calentamiento de los globales. Sí, bueno, pero la conclusión... Hemos cambiado, tú cachai que hace menos de un año, estamos hablando de octubre, ¿ya? Hace 6 meses atrás, ¿en qué estábamos? La COP25. Venía. Que venía Greta Thunberg, que Piñera había ido a las Naciones Unidas y había saludado a Greta Thunberg. Que había gente que decía, oye... Todo eso parece que hubiera pasado hace 20 años. Es como un mundo que se fue. Así como que no está... Cambió todo. Después llegamos al estallido. Y empezó, esto no prendió, cabro. Y ya empezamos esa cuestión. Después Chile cambió completamente. Y cuando tú decís, marzo va a ser un mes muy complicado. Estamos a 18 de marzo y no hay nadie en la calle. Todo, es que por eso, todo es imprevisto. Es ya que, nada se puede dar por ¿cómo sentado? Sergio Melnik se gana la vida con predicción del futuro. Bueno, por eso no adivinó nada. Se ha ganado la vida. Nada de esto. Ha tenido que dedicarse a otras cosas. A los imanes y al ¿cómo se llama? Al compás zafiro. No sé cómo se llama. No, pero ese es Alex. No, sí, también es aprendiz de algo. ¿Son amigos? Sí, son súper amigos. Oye, pero volviendo al coronavirus, hay gente que están en cuarentena juntos. Se aprovecha, acabo de ver un mensaje de Lampa, de la municipalidad de Lampa, dice que hay unos inescrupulosos que van por las casas diciendo, nos mandaron de la municipalidad a hacer una desinfección completa de todas las casas. Y los dejan pasar y roban todo. Mira. No es ¿pero verdad. Desinfectan? Sí. Ah, si desinfectan y te roban, no es tan malo, pero si solo roban, es malo. Ahora, este es más creativo. En Sudáfrica, que es el único país africano que tiene hartos contagiados de coronavirus, unos tipos llegaban a las casas y decían, venimos de la autoridad a desinfectar los billetes. Porque los billetes son fuente de contagio. Entonces, pásennos todos sus billetes, nosotros le vamos a hacer un recibo, ya usted tiene que ser 18.000, y le traemos de vuelta sus billetes ya desinfectados. Por supuesto, se los roban todos. Muy, muy creativos. Oye, qué buena, ¿eh? Pásame tu billete, mira, yo te voy a dar uno, tú me pasas 20.000 pesos, yo te voy a pasar 1.000. Vale. Pero este está limpio. Está impecable. Completamente limpio, ya, pásalo para acá. No, si la gente... Oye, aparece una crónica en el New York Times hoy día de acerca de, se llama No sientan pena por las aerolíneas. Y es como, es una crítica, sobre todo a American Airlines, sobre que decir ellos... Por años, lo que han hecho es traspasar todo el costo a la gente no mejorando su servicio. Al contrario, te achican cada vez más los asientos. Pero se lo escribió un gallo que lo ha pasado muy mal en los aviones. No, es un economista, pero la verdad es que va haciendo como un balance, solo con American Airlines, de cómo los tipos fueron comprando a créditos de que les dio el mismo estado en algún momento aviones y cómo él le traspasó todo el costo y ahora dice, ¡ay, estoy mal! Sí, yo pienso que como en todos los negocios hay de dulce y de agraz. No, claro, hay qué sé yo, aerolíneas que han hecho bien su pega, otras que han hecho pésimo. Y qué sé yo. Tú que quieres respetar tu villa, obviamente yo te comprendo, Marcelo, quiere. Tengo mucho. Claro, uno que tiene mucha milla. No hay que satirizar. Yo no satirizaría nada porque satanizar porque en dos segundos sanitizar, esa milla se transforma en algo, la devalúan. En algo, sí. Claro. ¿Te acuerdas que tenías 3.000? Ahora esas 3.000 son millas marcianas. Lo escuchamos hablando ¿ya? Y acaba de perder sus millas. Sí, no, es que así es, pues. Sí. Bueno, más que no estamos en China, porque a esta altura en China, ¿nosotros dónde estaríamos? No, nosotros estaríamos... ¡Muertos! Muertos, hace rato. Nanito, sí, hace ni rato. Ni siquiera no, recordado. ¿La Carleta? Oye, la galera sería general. Preocúpate que la industria del porno de Estados Unidos decidió cerrar todas las filmaciones de películas hasta por lo menos el 31 de mayo. Pero hay harto material, ¿eh? Para evitar el contagio entre actores. ¿Te llegó el Kama Sutra ese que era el permitido y no permitido? El Kama Sutra en tiempos del coronavirus. Sí. Es una tontera porque igual había intercambio ahí, pero... No hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo, hay que lanzarse por lo menos son cosas cerrados. Pero la industria del porno... Hay gente bien aburrida. Evidentemente todas las pandemias le han afectado. Recordemos lo que pasó con el SIDA, que tuvieron que tomar todos los resguardos. Lo que pasó con el dengue, que ya no pudieron hacer dengue, más sexo. ¡Chiri dengue! Sexo. Perdón, entre bichos ya eliminados. Viste que los argentinos empezaron una campaña que era como ¡vamos dengue! ¡Vos podés! Bueno, ayer murieron ya 5 muertos por el dengue. Y 0 muertos por el coronavirus. Ahí tenés. Uy, y la fiebre amarilla, ¿te acuerdas? Es cuando llegó un camión a Arica. La fiebre amarilla. Claro, y que tenía un mosquito de fiebre amarilla en el parabrisas. Y uno me veía un parabrisas lleno de mosquitos. Y había un mosquito de eso. ¿Cómo lo hicieron, man? ¿Cómo tan seco? Seco. Bueno, es que en Arica cachan todos los mosquitos. No, no, no. Seco. Increíble. Seco. Bueno, está cerrado ahora Chacayuta. ¿Chacayuta? Sí. Chacayuta. Y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Está cerrado? ¡Chacayuta! ¡Chacayuta, hombre! ¿Qué me decís lo que le pasó a Jared Leto, el actor este que hizo vino el para Guasón, acá, pues, ese que vino con su banda? Mala la banda, pero yo fui con mi hija. Pues. Como es, sí, como loco, estuvo 12 días de retiro espiritual. Retiro espiritual en el desierto. Yeah. Y no supo el de la pandemia. Entonces, cuando volvió recién ahora, dijo, sacó un comunicado y dice: ¡wow! Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estuvimos aislados, sin teléfono, sin comunicación. Y ahora mira cómo me tienen la weá. Oye, salgo. Salgo a caminar. Y ahora el mundo ha cambiado, dice, para siempre. Alucinante, por decirlo menos. Qué espanto fumar tanta marihuana, weá. Dice, estoy recibiendo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me pongo al día de lo que está sucediendo. Viste que en Estados Unidos, a propósito, lo que es ser millonario y tener tiempo. Tiempo para esas cosas. 12 días de retiro silencioso. Hay una. El más antiguo de los reality es el Gran Hermano. Sí, po. Y se sigue haciendo. El holandés. Y se sigue haciendo. Y a la gente que está en este momento no le han dicho del coronavirus. Los tienen todavía en cuando salgamos nos vamos a ir a Italia. Ellos son los más seguros de todos porque nadie puede entrar y contagiarlos. Y los van a seguir años. Y cuando salgan van a decir: ¡aló! No hay nadie, man. ¿Dónde se fue la gente? Ángel Díaz dice: cosas que ya no van más. El nuevo aeropuerto, ¿terminará el nuevo aeropuerto? Sí, ahora lo mismo. No, siguen construyendo. El puente Chacao. El café, los cafés con piernas, chao. Todos eran los temas de antes. La fiesta de los abrazos del PC, tan tradicional. Se acabó. Peinar a los niños con escupito, tampoco. No se puede. Claro, todas las costumbres que ya no se van a poder hacer más. Oye, la OMS asegura que los perros y gatos no transmiten el coronavirus, pero al revés sí puede pasar. Que el ser humano contagia a su mascota, pero parece que en la versión para animales los afecta muy poquito. Pero ellos no contagian a nadie, se queda lo mismo. Oye, no, Andrés Vidal nos manda una foto de Vitacura en estos momentos al llegar ahí a Isidora Goyenechea. Ya. Es como película zombie, te digo. No hay nadie. Nadie. Bueno, pero eso es lo correcto. Pero lo correcto, seguramente nos están escuchando en sus casas. En esas casas, sus gente dispositivos están móviles. Poniéndolo en el celular y todo. Claro, sí. Pues no vamos a ser nosotros los que vamos a tener que inventar la pólvora, pues, Marcelo. Si eso no se hace, ¿no? Bueno. Oye, te comento que la clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. ¿Ves ahí? Seamos diferentes. Oye, ¿sabes qué? Ya, Marco, estoy entrando en una etapa ya como de babear, porque no vendo el auto, amoramiento, y si ya me estoy desesperado, ¿qué puedo hacer? Tranquilo, Marcelo. Véndelo con calma. ¿Ma qué? Macal.cl es la clave, Marcelo. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Esta sí que es una buena noticia. En Rotary Krause están con un super precio, Marco, más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Para más información puedes ingresar a www.rik.cl. No se lo pierdan. Bueno, vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal y BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. Ya, aquí los tienen. ¿Cómo los siente? Súper, pero ¿cómo me quedan? Súper. ¿Y el precio, cómo está? Súper.

Y ahí está tocando la boca. Ese es Hugo Gutiérrez, ¿no? El que se toca la boca. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese señor? No, se llama... ¿Nacho? Nachito Gutiérrez. Ah, es hermano de Hugo Gutiérrez, entiendo, ¿no? Son primos lejanos. No lo sé. No lo sé. Oye, estaba viendo a propósito de hablábamos de que en China la situación se puede manejar con mano mucho más dura. ¿Viste lo que pasó con las obras de Vargas Llosa en China? No. Vargas Llosa escribió, me imagino, en Perú, porque no sé dónde más, escribe una columna en que criticaba a la autoridad china. No, pero en el País de España, escribe en el New York Times. Ya, bueno, en algún lugar salió una columna de Vargas Llosa criticando a la autoridad china, y desde los últimos días todas las obras de Vargas Llosa han sido retiradas del país. Ya no hay más. Hay que decirle también a toda la gente que critica al régimen cubano que, oye, mira, el gigante asiático, cómo opera. Oye, increíble. Yo me acordaba de una película que había visto hace un tiempo. Ayer uno de mis hijos la vio, que es como una especie de comedia, más o menos en tono de comedia en realidad, que en China están prohibidas las armas de fuego. Tú no puedes poseer armas de fuego, los civiles no pueden tener. Llega un tipo que tiene un arma y trata de deshacerse, le llega a deshacerse de ella, y no puede deshacerse del arma en un país donde si te pillan con un arma y no es registrada, no es pena de muerte, po. Entonces, y es una película china. Es una película china. En China no puedes tener un arma. 1.500 millones de personas y draconiano, Marcelo. Esto no es una entrevista. Son las 8:36, hay 11 grados en Santiago, 29 en la máxima. Vemos ya al menos imágenes de las calles de las grandes ciudades de Chile vacías. Vacías, y a propósito de eso, y a propósito del libre comercio en China, vamos a hablar con Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Buenos días. Bien. ¿Cómo está usted? Ya ¿Está en su casa o está trabajando? Yo estoy teletrabajando, soy de los que contribuyen a que la ciudad esté vacía. Estamos súper operativos. Nosotros en la Cámara Nacional de Comercio decretamos teletrabajo ya a partir de esta semana. Ha sido muy muy buena la implementación de la medida desde el punto de vista de la eficiencia y de la contribución a detener la pandemia. Pues nosotros tenemos un lema que dice: el comercio frena la curva. En eso estamos, a ver si se puede ayudar. Ahora, todos los antecedentes apuntan y parece que la presión social va para allá, que sería bueno como un frenazo en términos de movilización a cero, es decir, cerrar todos los comercios, cerrar y todos. Y dejar solo supermercados y nada más, lo esencial. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bueno, es una medida de shock, como dice usted, el tema. Si fuera necesario, por supuesto que nosotros no solo la acatamos, sino que la apoyamos o la apoyaríamos. Ahora, lo importante de analizar, estimados amigos ahí, Marco y Marcelo, uh-huh, es que cuánto va a durar esto, porque si ustedes me dicen, si seguimos las predicciones del ministro Maya, para ser más claro, que está diciendo que esta pandemia va a tener su peak en 6 semanas más, u 8, hacia fines del mes de abril, ya, pues todo el comercio paralizado 6 semanas u 8 semanas deja la tendalada en el sector, pues no, queda la quebrazón absoluta. Entonces hay que ver, pues hay que ponderar las medidas también con una óptica económica. Yo sé que es duro hablar de economía cuando estamos hablando de la salud o de la vida de las personas, claro, pero hay que considerar los factores económicos también, porque esta pandemia va a pasar y después, ¿qué va a quedar? No va a quedar nadie en pie. Entonces, no es campaña de terror, sino que es realismo, es búsqueda de diálogo y de las mejores alternativas en una situación país que es inédita, que es gravísima y que tenemos que ir resolviendo entre todos. Ahora, entre todos, Manuel, autoridades, trabajadores, empresarios, todo, entre todos. Manuel, pero ha ido la mejor salida. Ha ido pasando, sí. Lo que hemos visto es que algunos alcaldes han tomado esa iniciativa. Hay una pugna con el Ministerio de Economía y han tratado de cerrar algunos malls, ¿no? Meatey aquí en el Costanera Center en Providencia y Carter en la Florida. ¿Cómo ve ese tipo de acciones? Bueno, yo he estado viendo los motivos, los argumentos, las razones de estos alcaldes y considero que son completamente ciertas, completamente atendibles. Yo las apoyo, las comparto. El único comentario que puedo hacer a eso es que tenemos que tener cuidado, considerando esos factores válidos, que no se considere otros factores válidos también, quizás menos válidos, porque son los económicos, son los culturales, son el abastecimiento de la población, son factores de menor envergadura que los sociales o los sanitarios, más bien dicho. Ajá. Pero hay que considerarlos todos, y entonces yo lo que apelo es a que tomemos medidas conversadas, consensuadas, todos, y graduales, porque se puede buscar fórmulas intermedias, por ejemplo, acortar los horarios de comercio, ya muchos lo están haciendo, dar libertad a los locatarios si quieren abrir o no. Hay algunas tiendas que son de más prescindencia que otras. Por supuesto, lo que ustedes dicen, que los supermercados y las farmacias no podrán cerrar o no deberán cerrar, ojalá nunca, porque eso sí que es grave. Uh-huh. Hemos visto en la experiencia europea que no han cerrado. Hay otras tiendas que pueden cerrar, lo que se ha dicho también de los patios de comida, donde el contacto de las personas es más intensivo. Bueno, se puede buscar por turno o cerrar alguno, no sé, pues buscar fórmulas que no sean okay. tan drásticas desde el punto de vista económico. ¿Y ese camino intermedio, para que no sea tan brusco, tan drástico, largo? ¿En la Cámara Nacional de Comercio lo está implementando por sí solo? ¿Está negociando? Porque puede haber, claro, esto de los horarios para que la gente que ya está manifestándose, los que atienden en las tiendas y que tienen que, además, llegar a trabajar en un bus, en el metro, claro. Todo eso es peligroso. ¿Se está avanzando en eso, en llegar a un acuerdo intermedio? Se está dialogando intensamente, Marcelo. Eso me gusta, lo apoyamos, nosotros también participamos en esos diálogos, buscando entre todos, de nuevo lo digo, cómo no desesperarnos, porque esta situación es grave, es muy preocupante, es nueva, no desesperarnos, no salir con decisiones muy extremas, muy unilaterales, sino que también es importante que las adopte la autoridad general del país y para todo el país, y poniéndose en las circunstancias de cada lugar del país también, porque o de cada comuna, porque no estamos viendo, el contagio no es el mismo, claro, es distinto. Entonces hay que ir viendo para no pasarse en el rigor de las medidas. A ver, y en términos de la autoridad, en otros países ya se ha manifestado la autoridad, nos comentaba recién una auditora desde Francia, que el gobierno va a apoyar a los comerciantes con, por ejemplo, suspensión de algunos pagos de luz, de agua, Y claro, el tema del IVA. O el IVA, alguna ayuda de ese tipo. ¿Se está conversando con el gobierno en ese sentido también? No, de todas maneras. Recuerden ustedes que el comercio y el turismo venían pasando por una muy mala racha durante el 2019, a partir de la crisis del 18 de octubre y de ahí hasta hoy. Entonces, este sector, que está muy dañado, por supuesto que necesita urgentemente de auxilio. En todas las formas que usted ha señalado y otras más, miren, desde luego inyección de liquidez al mercado, de facilitación de todo el acceso a crédito y ayuda financiera por parte de la banca, postergación o diferir los impuestos. Este mes toca, o el próximo mes toca operación renta, toca contribuciones, toca este mes toca IVA, en fin, hay un montón de obligaciones impositivas y tributarias que tiene la actividad económica, sobre todo la PYME, y que habrá que buscar manera de diferirla o de aliviarla. ¿Usted ve en eso, Manuel, que hay flexibilidad de parte del gobierno, entonces, para poder llegar a ajustes en eso? Sí hay flexibilidad, hemos estado dialogando con las autoridades y hay buena acogida a eso. Ahora, sabemos que la caja fiscal del país no está muy rico, pues ya vamos a ver qué hacemos con todas las demás iniciativas que tenemos sobre la mesa, desde las políticas hasta las previsionales. Yo creo que este es un suceso de alta connotación que está viviendo el país, por llamarlo de alguna manera. Y que también tendremos que ir adaptando muchas otras variables de nuestro quehacer nacional, en lo político, en lo económico, en las reformas. Esto es un rebaraje completo del naipe. Claro, sobre todo que estamos a 18 de marzo. Sí, y el ministro Inés Uriones dijo que lamentablemente va a haber empresas que no se van a salvar. ¿Está de acuerdo con eso? No, por supuesto. Pero yo también, algún colega de ustedes me preguntó ayer y yo dije que el ministro estaba diciendo la pura verdad, y en esta conversación de alguna manera yo también lo he reflejado. Es campaña del terror, ojalá que tanto el ministro como yo nos equivoquemos, pero si uno toma en consideración el estado financiero y la debilidad que están teniendo las empresas del turismo y del comercio en Chile por todo lo que viene de arrastre, que ya hemos comentado, y más este golpe de gracia, por supuesto que van a quebrar muchas, pues, desgraciadamente. Y son, en el caso del comercio, son muchas pequeñas y medianas empresarios, son 450.000 en el país, y lo otro es el factor social, con 1,5 millones de trabajadores. Entonces, esto es una bomba de tiempo desde esa perspectiva. Ahora, es muy preocupante. En términos de medidas, Manuel, falta muy poco para el IVA. Estas medidas deberían ser urgentes, o sea, deberían ya ser comunicadas, ¿no? Porque estamos ya en la quemada. Sí, pues el IVA toca ya a fin de mes, y después, como decíamos, Marco, viene todo la demás, el rosario de obligaciones tributarias, la operación renta, viene contribuciones en abril, etcétera, sí, pues, y después de nuevo el IVA de abril, es patentes, mucho mochila. Yo, todo. A ver, bueno, y una última Pregunta, Marcelo, ¿eh? Para la gente que, por ejemplo, trabaja en los comercios, en las tiendas, en los desde locales. Desde el punto de vista laboral, dices tú. Sí, ¿qué es lo que pasa con los sueldos de las personas si es que se decide cerrar los moles? Bueno, hay que pagar los sueldos, las obligaciones siguen igual, salvo que usted despida al trabajador y lo indemnice. A eso nos estamos refiriendo con Marcelo, que si usted no vende nada, 6 semanas o 5 semanas o 4 semanas, esto es lo que, por eso que yo decía, consideremos todos los factores. Cerrar hoy significa no abrir quizás hasta 6 semanas. No resiste la inmensa mayoría, y no solo las pequeñas, ojo que puede caer alguna mediana, incluso una grande, porque ahí también las obligaciones, como usted señala, de salarios, de compromisos económicos, es mayor, porque es mayor el número de trabajadores. Entonces, no tener actividad económica, es decir, no vender nada, no ingresar un peso a la caja y tener que cumplir con la obligación, es lo complejo. Por eso que en ese momento tendrá que venir una inyección económica, financiera, de la banca, del Estado, a esa empresa, que puedan tener un préstamo, tener un auxilio de oxígeno financiero para poder cumplir con esos compromisos y no quebrar, porque lo que pasa en ese caso, si usted no tiene ningún ingreso y tiene muchas obligaciones, se declara en quiebra. No puedo afrontar mi compromiso, y hasta ahí no me llegamos. Y que se arreglen mis acreedores. Hay una ley para eso, y es dura. Bueno, Manuel, bueno, nos dejamos, le mandamos el ánimo por el cielo, ¿eh? Me dejó muy arriba, ¿eh? Vamos, perfecto. Vamos a hacer la carta al viejito Pascuero ahora, le digo. Seamos realistas, es duro. Bueno, ojalá que salgamos de todo esto. Vamos a salir. No sé cómo, pero vamos a salir. Bueno, abrazo, gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Chao, Manuel. Era Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, no tengo idea cómo enfrentar esto, ¿eh? Ah, una canción. No era la canción. Adecuada. Bueno, igual, pero te digo una cuestión, está bien, porque parte lento y empieza a agarrar, bueno. Empieza a agarrar. Tiri, guari, tiri. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. We'll be right back. broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo! ¡Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez! ¡Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo! ¡Sácate! ¿Nunca escuchaste esa canción? Coco Legrand, yo solo conozco a Cirilo de Carrusel, el eterno enamorado de María Joaquina. Vino y es como DJ ahora. Cirilo, muy nombre muy poco utilizado y debiese ser más utilizado. Así qué bonito es. Nombre. Sí. Cirilo. En algún momento pasó a ser como un elemento químico, se comentaron el Cirilo 16. Sí, no también sé, me da la sensación como una broca, un instrumento para hacer hoyos. Rompe su Cirilo. El Cirilo, por su favor. Taladro. Claro, cosa que pasaron el 18 de marzo en la historia. Se fundó el Amsterdam Football Club Ajax. Ajax. El Ajax de Amsterdam. Se murió Chuck Berry en el año 2017. Recordé que vino acá y lo hacía. ¡Actúe nomás, tatita! No sé, yo fui, me puse a llorar. Mira, es el día en que el 2009 se cambia el nombre de Bolivia. Ya no se llama más Bolivia y desde ese momento nadie supo, ¿no? Evo. Se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Nadie le dice así más que Evo. Estás de cumpleaños. El pequeño senador Andrés Saldívar. El único. Ex senador. Es el único ser que apenas logra empinar para pagar la torta sobre la torta. Exacto. Natalia Cuevas, la comediante famosísima como la Monona Valverde. Que se dio un beso con Julio Iglesias. Entre otros. Adam Levine. Pero Marcelo. Adam Levine de Maroon 5, que estuvo acá. Aburrido. María Luisa Godoy, que la vemos ahí en pantalla. Matinal, casi la misma edad. Y la modelo Kika Silva. Brillante. Brillante y esplendorosa. Vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo. Marcelo. Ah, la encuesta. ¿Estamos apurados? Sí, estamos muy apurados. Yo creo que no fue bien, después, fíjate. ¡1522 votos! Mira. El humor. Extraordinario programa el que hemos tenido hoy. Lo único que falta es que yo haga caca, dijo el Casichas. Según tú, ¿qué es lo que más que podría pasar a continuación? El 3% en la plaga langosta, parece que la plaga langosta nadie le tiene susto. Daría lo mismo. Ay, bien, nadie lo vería. Es terrible. El 12% dice que ya tomamos fondo, que no puede ser peor esto. Es poca gente esa. El 13% que nos ataquen los alienígenas. Y el 70% lo que ya vendría como el acabose es que hubiese un terremoto. Yo creo que eso sería ya que estamos. ¿Cómo se dice? Me ahogando. Entre otras. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión, pero hoy también significa Teletón. Prefieren los quesos Colún que están en esta noble causa. Y el otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo.